Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto es lo que nos cuenta la palabra de Dios en Mateo 16, 21. Que a Jesús le era necesario ir a Jerusalén y ser muerto. Nos hemos acostumbrado a estos términos. Cada ocasión que la Iglesia prepara esta mesa, realmente es la Iglesia la que levanta un anuncio, todo un sermón con símbolos del precio de nuestra salvación, de la muerte del Señor Jesús hasta que Él venga. Eso es lo que venimos a hacer en esta mañana. Siempre recordamos esa muerte porque en ella está nuestra salvación. Y hoy, al menos una vez al mes, la Iglesia la proclama, la eleva a mensaje por medio de los símbolos del pan y del vino, de la carne y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero la familiaridad que tenemos nosotros, tal vez, con los términos, con la manera en que cada vez participamos de esto, no siempre y cada vez menos la encontramos en nuestro alrededor y a lo mejor incluso entre nosotros. ¿Por qué tenía que morir Jesús? Es una pregunta que ya no nos hacemos porque la tenemos muy clara. Tal vez igual no la sabemos explicar muy bien, algunos más, otros menos, unos mejor, otros peor, pero ¿por qué tuvo que morir Jesús? Dice que le era necesario ir a Jerusalén para morir. Y esa pregunta, que puede que nos resulte hasta retórica en este contexto, me llama la atención en los últimos tiempos de que no tiene una respuesta a veces muy clara en la mente de muchos. Me pasaba el otro día con un señor con el que el pastor anterior en Alcoy, Raúl Ameri, tuvo conversaciones durante mucho tiempo. Es un estudioso, es una persona de nivel cultural, tiene su carrera, el hombre es mayor, lector de libros. Y el otro día coincidimos tomando un café y hablando un poco de aquello, me pregunto, lo que nunca me respondió Raúl, y no sé si tú podrás, es ¿por qué tenía que morir Jesús? No para qué, o sea, ¿para qué lo tenía claro? Para salvarnos, perdonarnos los pecados, pero ¿por qué tenía que morir? Que no había otra forma de hacerlo, me sorprendió. En una persona mayor, además, con toda esa cultura católica que todo el mundo tiene desde ciertas edades, me sorprendió. Pero es que el otro día también, conversando o escuchando la conversación de dos hermanas, me di cuenta que aunque uno tiene claro para qué, explicar el por qué murió Jesús y tuvo que ser de esa manera, pues también les costaba, estaban un poco atrancadas en esta idea. Lo cual me hizo pensar que a lo mejor es conveniente ver el por qué, el que no hay capricho alguno, el que no hay sinsentido en esto. Porque Jesús no dice que a lo mejor cuando vaya a Jerusalén le matan, no. Dice que le era necesario a él ir a Jerusalén y, entre otras cosas, morir. ¿Por qué? Y yo me gustaría acercarme de manera sencilla, introduciendo este momento en que la Iglesia es la que proclama la muerte del Señor Jesús hasta que Él venga. Me gustaría acercarme a tres razones, de las muchas que seguramente más habrá, pero que me parecen interesantes y que el Señor ha ido poniendo en mi corazón. Y de manera sencilla poder no solamente aceptar el hecho de que Jesús murió por nuestros pecados, sino comprender por qué fue la muerte. Y la muerte, además, en un patíbulo, la muerte de un condenado, la que tuvo que sufrir. Y una de las razones que aparece, evidentemente, es una razón legal. Había una ley que cumplir. Había un decreto de Dios que había que cumplir. No surge de la nada ni de la costumbre de los tiempos en que Roma era un imperio. Jesús tenía necesidad de ir a morir porque había una ley que cumplir. Él había venido a cumplir la ley. Y primeramente esta fue un decreto de Dios y luego se legisló en el Levítico. Y el decreto de Dios desde el principio fue al primer hombre, la primera mujer, todo esto es para vosotros, menos el árbol que está en el centro del huerto. Ni lo tocaréis ni comeréis de él, porque el día que lo hagáis, moriréis. Dios decretó que la consecuencia de la transgresión del pecado fuera la muerte. Por tanto, hay un elemento legal en la muerte del Señor Jesús. Luego, afirmó en base a ese decreto dado en el huerto del Edén de que la desobediencia de tocar y comer de ese árbol les llevaría a la muerte. Luego esto es confirmado en el Nuevo Testamento por el apóstol Pablo cuando dice la paga del pecado es muerte. Y más aún, y ahí sí que nos pone a todos en alerta y en pura necesidad, todos hemos pecado y estamos apartados de la gloria de Dios. Hay un decreto que pesa sobre todos nosotros. Y es que el pecado que todos nosotros tenemos tiene como consecuencia ineludible la muerte. Además de decretar, Dios legisló, puso leyes que intentaban empezar a dar remedio a lo que era irremediable, que era que hubiera muerte por causa del pecado. Y en las leyes levíticas vemos cómo se exige el derramamiento de sangre de animales sin mancha para el perdón de los pecados. Porque, como diría luego el escritor a los hebreos, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Aspectos legales a los que Cristo no era ajeno. Pero dice la palabra que Jesucristo, conforme a esa ley y a ese decreto de Dios, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y tuvo que ser por la muerte, porque así lo decretó Dios, porque así lo decía la ley de Dios. Y Dios no se contradice a sí mismo. Si decreta, si legisla, cumple. Y Cristo vino a cumplir. ¿Por qué murió Jesús? Y no pudo ser de otra manera. Porque la ley y el decreto de Dios así lo exigían. Y Él vino a hacerlo y a hacerlo una vez y para siempre. Por eso, no solo era una cuestión ocasional o casual el ir a Jerusalén. La muerte era algo que dice necesitaba ir a hacer en Jerusalén. Y esa es la parte legal, la razón legal por la que Cristo tenía que morir y morir como un condenado que murió. Porque no es que le diera un infarto en Jerusalén. Alguno podría decir, hombre, ¿por qué no le dio un infarto al hombre? No. Tenía que morir como murió, porque tenía que morir como un condenado. El que no era pecador fue hecho pecado por todos nosotros. Pero hay más razones por las que Cristo tenía que morir. Y tienen que ver también con una ley natural, por una razón de carácter natural. El propósito de Dios en Cristo no solo era redimir, no solo era llegar a la cruz para pagar el justo precio de nuestros pecados, sino que además Dios tenía la intención y tiene la intención de levantar todo un pueblo, una iglesia, un ejército de hombres y mujeres nuevos que puedan vivir ya sin el peso del pecado sobre ellos una vida nueva en Cristo. Él mismo explicó esta ley natural y cómo la muerte está formando parte de ella. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y la muerte del Señor Jesús, de algún modo, cumple con este precepto natural, para que él mismo no quedara solo, sino fuera hecho primicia de todo un pueblo, de toda una iglesia, de todo un ejército espiritual. La muerte de una semilla es la antesala del crecimiento de una nueva planta que va a dar mucho fruto. Jesús no vino para levantar una nueva generación de mejores personas en base a sus discursos y actuaciones y ejemplo. Jesús no pretende ser el gurú de una religión, ni pretende que sigamos filosofías. Jesús fue hecho primicia en su muerte, necesariamente, de aquellos que íbamos a luego nacer de nuevo, no para ser más mejores personas conforme a cierta filosofía y a cierto líder, sino personas nuevas completamente. Y para eso él sabía que había que cumplir también con la ley natural, que exigía muerte del grano para que pudiera florecer toda una planta, toda una vid que dice soy yo, pero de la que vosotros sois los pámpanos, y que diera fruto. Una ley de la naturaleza que hace de la muerte el principio de algo nuevo. No en vano él mismo no termina la frase en Mateo con la muerte. Dice, me es necesario ir a Jerusalén y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Por qué? Porque su muerte era también necesaria para abrir las puertas a la resurrección, a una nueva humanidad que, aunque este cuerpo tenga que ver corrupción, su espíritu pueda tener vida abundante y eterna. Era necesario cumplir con las leyes también naturales, y Cristo fue primicia de aquellos que luego íbamos a ser hechos, como dice la palabra, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Mal hacemos si creemos que nuestra vida cristiana va a consistir en ser mejores personas de lo que éramos. Eso lo hacen muchos sin Dios. Pero Cristo tuvo que morir, y no había otro camino, porque también la ley natural lo exigía, para ser como semilla que es enterrada, el que provocara una planta como esta, capaz de dar fruto, no porque nos convierte en mejores, sino porque en Cristo nos hace otros, nacidos de nuevo. Por eso, el Señor Jesús es radical en sus palabras cuando dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Él sabía que la muerte primero suya y después, en un sentido no físico nuestra, era el camino necesario a las nuevas criaturas que estábamos llamados a ser. ¿Por qué murió Jesús? ¿Por qué tuvo que hacerlo y no de otra manera? Porque había que cumplir una ley y un decreto de Dios sobre el pecado que solo era posible limpiar con sangre derramada. Por eso a Jesús le era necesario, y porque Jesús vino además a levantar una iglesia sin mancha para presentársela delante de él para la eternidad. Y como digo, de nosotros mismos no exigir esa misma muerte en sentido físico, pero sí en un sentido espiritual, sí en una renuncia al yo, para que ya sea Cristo en mí y no más yo. Precisamente la muerte de Jesús fue la que hizo posible que tú y yo no tuviéramos que morir como condenados para poder disfrutar de esa nueva vida en él. Y fue hecho primicia de todos nosotros, lo cual nos lleva a otra razón, porque el hecho de que muriera él como condenado nos lleva a la razón vicaria o sustitutiva, porque tuvo que morir porque había que sustituirnos a nosotros. La perfecta justicia de Dios, toda la ira que en Dios provoca el pecado de cada uno de nosotros, había de ser cargada por alguien. Y Dios mismo, en vez de cargarla sobre cada uno de nosotros, y siquiera con otros animales, Dios mismo entrega a su Hijo para que sea sustituto de cada uno de nosotros. El Evangelio no solo consiste en la parte amable del amor de Dios, sino también en la parte dura que Cristo sufrió. Por eso anunciar la muerte hasta que Cristo venga es anunciar la parte amable, pero es anunciar también la justicia de Dios que tuvo que erigirse sobre alguien. Y ese alguien fue Jesucristo. No es una renuncia a la muerte, a la vida física, como si tuviéramos que morir físicamente para ser cristianos. Algún sectario un poco peligroso podría pretender decirle a su congregación, para ser buenos cristianos nos tenemos que matar todos. Y alguno que otro sale de vez en cuando, ¿eh? Porque si no, no me explico cómo se producen las matanzas estas en sectas. Si no es que les dicen, oye, que ahora toca ya morir porque así es como vamos al cielo. Bueno, también lo dicen otras religiones, ¿eh? Tú mátate y mata unos cuantos cristianos y con Alá. O sea que algunos toman muy en serio algunas palabras, pero no comprenden el espíritu de las mismas, ni conocen a quien sustituyó lo que nosotros deberíamos haber hecho, que fue Cristo en la cruz. Y no es así que tengamos que hacerlo nosotros, porque Jesucristo es el que pagó el precio en la cruz, para que no tuviéramos que pasar lo que Él pasó y así ser justificados. Es necesario que muriera literalmente como un condenado para sustituirnos en el patíbulo que merecían nuestros pecados. No es un tema menor. ¿Cuánto me gustaría a mí a veces poder traspasar la gravedad de lo que ocurría en la cruz? Acostumbrados, ya digo, a un mensaje que ya nos suena mucho, de que lo tenemos todos más o menos claro, a veces pierde esa gravedad. Era muy grave lo que estaba pasando en la cruz. Es que tus pecados y los de toda la humanidad estaban teniendo la justa retribución de parte de Dios. Y era necesario que se hiciera mediante muerte y derramamiento de sangre, y la de un condenado además. Fijaos cómo lo expresa, y que conocéis seguramente de memoria, el profeta Isaías: ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por abatido de Dios, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué murió Jesús? ¿Por qué no fue de otra manera? Porque había una ley que cumplir, un decreto de Dios que cumplir. Porque hay una ley natural que, para que salga una buena planta, una semilla al menos debe morir en la tierra para no quedarse sola. Y Cristo murió solo para que nosotros fuésemos pueblo y diésemos el fruto que ahora espera de cada uno de nosotros como hombres y mujeres nuevos en Cristo. No mejores, nuevos. Y finalmente tuvo que morir, porque alguien tenía que sentir lo que Jesús sintió cuando exclamó, Padre, ¿por qué me has abandonado? No puedo ni imaginarme qué estaría pasando Jesús en ese momento. No puedo. Por más que lo expliquemos, que lo prediquemos, yo no puedo alcanzar a imaginarme qué sentimiento de dolor no tendría Jesús para exclamar, Jesús, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque que lo hagamos nosotros a lo largo de la vida se justifica en nuestra falta de fe a veces, en nuestra debilidad, pero Jesús, ¿qué no estaría pasando para decir semejantes palabras? Pues estaba pasando, pero sin quitarle lo mínimo de gravedad, lo que tú y yo teníamos que pasar. Por eso tuvo que morir Jesús. Hoy la muerte del Señor Jesús anunciamos hasta que Él venga. Una muerte que cumplió con la ley que exigía para perdón de los pecados. Una muerte que cumplió las leyes naturales del crecimiento y fruto de nuevas vidas. Una muerte que hizo posible que todos los que por la fe nos arrepentimos y reconocemos que Jesús estaba ocupando nuestro lugar en la cruz, seamos hoy personas perdonadas por Dios y tengamos vida eterna. ¿Por qué murió Jesús? Si eres de los que se preguntaban por qué tuvo que morir, estas son algunas de las más importantes razones. Pero la mayor de ellas creo que no cabe explicarla mucho. Y yo mismo, mientras escribía este pensamiento, me ha venido automáticamente una exclamación en forma de himno. Un himno con el que he crecido y muchos de vosotros también. Y que quiero que compartamos para introducir este momento en la mesa del Señor. ¡Oh, qué amor! ¡Qué inmenso amor! No hay otro amor igual. Dios, desde el cielo al Salvador, envió a morir por mí. Esa razón no necesita mucha explicación. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Por amor. Por puro amor. Y os lo digo como me ha ocurrido cuando escribía estas palabras. Me ha venido ese himno, incluso me lo he escrito en su coro y le he pedido al grupo de alabanza poderlo compartir con la congregación. Porque después de volver a pensar e incluso a lo mejor en el caso de alguno a comprender por qué tuvo que morir Jesús, a mí no me sale otra exclamación que esa. ¡Oh, qué amor! ¡Qué inmenso amor! No hay otro amor igual. Dios desde el cielo al Salvador envió a morir por mí. Y hermanos, invito a que puestos en pie entonemos este himno.